Bueno, mira, vamos a narrar la estampa. La música de Shakira, Prince Royce de fondo, con ese déjà vu. El mar ahí, también en esa estampa. Y José María Castillo de fondo, claro, porque está con nosotros y está en Las Palmas. Buenos días, Chema. Muy buenos días, Raúl, y a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, que ya nos ha dicho Luis Mario que eso del viento está muy presente hoy, ¿no? ¿O qué? Sí, tenemos al alisio golpeando fuerte y bueno, y no podemos hablar del clima excepcional de la isla. Hoy estamos un poquito resguardados. Bueno, pero esa estampa, como decía yo, es magnífica, ¿eh? Porque el mar ahí, el sol, que no falta nunca, aunque haya un poquito de viento, que tengamos ahí el viento tomando protagonismo, no pasa nada, porque siempre es un placer estar disfrutando de las islas de Las Palmas, en este caso, como nuestro amigo Chema, que viene a informarnos de todo lo que tiene que ver con tecnología. Y hoy traes un tema, además, bastante curioso, porque vamos con los servicios de pago que te ofrecen meses de prueba gratis. ¿Esto qué es? Hablamos de streaming, ¿verdad? Estamos hablando de streaming, efectivamente. Ya decíamos y adelantábamos hace mucho tiempo que era el camino que estaba tomando nuestro multimedia en dispositivos móviles o en nuestro hogar, no sé, el contenido a la carta. Ya hemos empezado a sustituir, no sé si te acuerdas, aquellos MP3 y MP4 repletos de canciones que descargábamos de la red o que copiábamos de nuestros CDs o medios convencionales. Bueno, pues yo creo que la mayoría de usuarios está utilizando algún que otro servicio en streaming. Y hoy, bueno, pues vamos a analizar un poco las ofertas que nos ofrecen las principales plataformas de contenido bajo demanda, tanto de vídeo como de audio, para que la gente que aún no se haya sumado a esto del streaming, del contenido en la nube, pues pueda probarlo sin ningún compromiso y pueda decidir si es o no es para ellos. Uh-huh. Perfecto. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por Apple Music? Bueno, pues sí, podemos empezar yo creo que por el más reciente, ¿no? Apple Music, que se presentó hace ya un par de años, es el servicio de contenido multimedia, en este caso audio, para Apple. Y bueno, quizá la competencia principal, una de las competencias principales de Spotify, que quizá es el gigante. Una aplicación bastante intuitiva, que en este caso su precio es de 9,99 euros al mes. Si eres estudiante, ojo, te baja hasta los 4,99 euros al mes, algo que es bastante pues apetecible para ese público joven que está estudiando, pues se puede aprovechar de esta rebaja. Uh-huh. Y que te va a ofrecer 3 meses gratis para que tú lo puedas probar y decidir si este Apple Music es para ti. También señalar que existe la variante de Google, el Google Music, y que bueno, que ofrecen ya hoy día un catálogo muy extenso para que no necesitemos tener ningún MP3 almacenado en el teléfono y que lo podamos consumir todo a través de la red. Uh-huh. Hasta el momento igual, Chema, el Spotify es el más conocido de todos, ¿no? Seguramente sea el rey de la música en streaming, y es que lleva casi 10 años en activo, un tiempo pues más que suficiente para que sea conocido y yo creo que venerado a nivel mundial. Su funcionamiento pues excelente, ¿no? Funciona extremadamente bien, no, incluso en condiciones en las que nuestra conexión no es la mejor que pudiéramos tener, sigue funcionando Spotify sin ningún tipo de problema. Lo van actualizando cada vez mejor y bueno, un precio bastante similar, cuesta unos 9,99 euros al mes en su tarifa individual y 14,99 en la familiar, pero se puede disfrutar del servicio el primer mes gratis. Hay que tener en cuenta que Spotify ofrece varias versiones. Hay una totalmente gratuita que sirve solo para ordenadores de escritorio, no lo podríamos tener en el móvil, pero si pagamos el siguiente nivel o hasta estos 9,99, podremos disfrutar del servicio en todos nuestros dispositivos simultáneamente. Entonces, bueno, es una aplicación que funciona muy bien, que tiene un catálogo, yo creo que el más extenso de música, y que además, si queremos probarlo un poquito más en detenimiento, podremos pagar 0,99 euros los 3 primeros meses. Wow. Y comprobar lo bien que funciona Spotify en cualquier dispositivo, insisto, lo podemos tener en nuestro ordenador, en nuestro móvil, en nuestro tablet, incluso muchos coches que ya vienen integrados con el sistema Spotify. Pues bueno, pues el mejor catálogo de música streaming que podemos adquirir hoy día. ¡Jo! 0,99, qué pasada. Oye, Chema, fíjate que yo era reticente y igual lo sigo siendo, ¿no?, a día de hoy, pero no veía yo muy claro esto de ponerte las pelis o las series en el móvil, pero hay plataformas que ya apuestan por ello. Ahí está Netflix. Yo creo que nadie era un poco, o todo el mundo dudaba, ¿no?, de si esto iba a funcionar o no, esto de pagar, al más puro estilo videoclub, yo creo, por títulos bajo demanda, pero la gente que lo ha probado al final entiende que es el camino a seguir, porque por los precios que estamos hablando estamos consiguiendo unos catálogos espectaculares a calidades que aprovechan nuestros dispositivos de verdad, nuestras televisiones o nuestros smartphones, y que nos ofrece pues la capacidad de poder elegir en cada momento qué ver, almacenar o hacer nuestro seguimiento a esas series que vamos viendo, a esos álbumes que vamos escuchando, carecer de anuncios, que hoy en día en las plataformas convencionales es muy habitual, y tener todo el contenido multimedia, tanto audio como vídeo, a una calidad perfecta por muy poco dinero al mes. Yo creo que al final todo el mundo pasará por aquí, y se está viendo con el ascenso de estas plataformas streaming, y en concreto de Netflix, que aterrizó hace poco en nuestro país, pero que está creciendo exponencialmente cada mes su número de usuarios, también abanderado por esas compañías de telefonía y de internet que lo están apadrinando, por así decirlo, y que en este caso, que hablamos de Netflix, quizás sea el equivalente a Spotify, pero en vídeo, y ofrece varias funcionalidades. Por ejemplo, la más destacada es que podemos descargar incluso capítulos para verlos sin conexión. Es decir, si tenemos un viaje pues en tren, en avión, un poco largo, podemos antes en nuestra casa con nuestra conexión descargar los capítulos que queramos, las películas que queramos, y disfrutarlas sin conexión en itinerancia, nuestros viajes. Un catálogo muy extenso que ofrece muchísimas novedades al mes y que también, como todos los servicios estamos repasando, nos deja probar el primer mes a coste cero y luego decidir si pagamos entre sus modalidades, la más barata 7,99 y la más cara 11,99 al mes. Son unos precios muy competitivos para el catálogo que hoy en día Netflix ofrece, que es extensísimo. Muy bien. Oye, que lo que más sorprende, ya que está instaurado esto y vemos que funciona, es cómo funciona el soporte. Y nuestra más sincera enhorabuena, al menos la mía, Chema, porque, se hace muy sencillo y es muy liviano el navegar por Netflix, elegir, ver, va todo muy rápido, va todo con una fluidez tremenda. Y esto se agradece mucho, Chema, que esté todo tan bien hecho. Yo creo que Netflix lo está haciendo muy bien, ya no solo por el catálogo que ofrece y las expansiones que hace de su catálogo cada mes, sino por lo bien que funciona en cualquier dispositivo. O sea, yo te puedo contar, por ejemplo, mi experiencia. Yo lo tengo instalado en mi televisor a través de una videoconsola, PS4 o Xbox, y luego lo tengo en mi dispositivo móvil, en mi smartphone, y es tremendamente increíble cómo funciona. Sí, verdad, yo puedo ahora mismo de estar viendo una película en casa, apagar mi televisión y encender el móvil, y se me ha quedado memorizado el segundo en el que voy en la película. No pierdo ningún progreso, no se corta la calidad cuando tiene una conexión buena para ofrecer contenido en HD. Es brutal. Es tremendo, sí. Se puede hacer varios usuarios con varias preferencias. Te va recomendando títulos a través de su catálogo de manera muy inteligente, según los contenidos que tú vas consumiendo. Bueno, Netflix para mí me parece uno de los de las revoluciones tecnológicas en nuestro país, y así lo demuestra el número de usuarios que se está sumando a este fenómeno, y que cada vez más hay que tener en cuenta, y esto es una realidad, que ya te encuentras jóvenes que te dicen que la tele no la consumen, la tele convencional. O sea, que hacen es llegar a su casa y meterse en Netflix porque tienen el contenido que quieren, sin anuncios, sin horarios, sin esperas y en calidad muchas veces superior a la de la televisión. Eso es. Por ahí va el futuro. Y como han visto que esto va bien y que puede ser o que será el futuro, han dicho los de HBO, señores, que nosotros también estamos aquí, señores de Netflix, ¿no? Bueno, está claro. Todo esto son plataformas que ya funcionaban en Estados Unidos, donde están mucho más avanzadas que en España. Hay que recalcar que Netflix aterrizaba pues poco menos de 2 años atrás, y ahora tenemos el nuevo desembarco de HBO. HBO, quizá la bandera que utiliza en España, pues bueno, aparte de series originales como Westworld o The Wire, es quizá sin duda Juego de Tronos, que es la gran bandera, ¿no?, de HBO para desembarcar aquí en España. Y además ahora que estrenan nueva temporada y que está todo el mundo muy pendiente Netflix, por ejemplo, no tiene Juego de Tronos, aunque a mí me gusta mucho más el catálogo original que tiene de series Netflix, que es quizá de mayor calidad, aunque no tenga ese Juego de Tronos. Pero el catálogo de Netflix en contenido original, tanto películas como documentales, como series, es mucho mejor. Pero bueno, aquí está HBO, que también viene a bueno, pues hacerle la competencia un poquito a Netflix y que también está ofreciendo el primer mes gratis. Funciona también bastante bien, aunque quizá no tiene una aplicación tan bien desarrollada como Netflix, pero bueno, es otra opción, sobre todo si el contenido original de HBO te gusta o lo sigues especialmente. Ya te digo, hay series como Juego de Tronos, aunque no tiene series para mí muy fundamentales como son las originales de Netflix. Muy bien, Chema, pues nada, ese repasito a los streaming, ¿eh? Para que estemos al día en cuanto a cine y en cuanto a música, para que sepamos, y además por muy poquito dinero, Chema, que esto también es muy interesante, que el usuario pueda probar. Joba, esas promociones de prueba un mes está muy bien, y si te gusta, y en este caso yo te digo que si pruebas Netflix, yo HBO no lo he probado, pero Netflix, tengo que decir que si lo pruebas, te enamora, ¿eh? Y puedes decir, oye, que por este dinero mensual, pues igual sí me merece la pena, ¿no? Yo me atrevo a decir que el 80% de público que pruebe Netflix, por ejemplo, en su televisor, al final terminará pagándolo, porque hay que recordar cuando íbamos al videoclub y pagábamos, dos euros y medio, 3 euros por un título que teníamos que ver en un día. Aquí estamos pagando 9,99 € al mes, y no solo nosotros, sino cualquier miembro de nuestra familia puede tener acceso a Netflix desde cualquier sitio y disfrutar de miles y miles y miles de títulos, ya no solo originales, sino estrenos, series de primera línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Yo creo que si hacemos el balance, pues no es dinero. Incluso están haciendo la guerra a las plataformas satélite, o sea, claro, el contenido de televisión en satélite, que bueno, pues que se queda un poquito atrás. No tiene sentido estar viendo canales como Fox o como otros canales dedicados a las series, cuando aquí tienes todo el catálogo organizado y con la capacidad de hacer el seguimiento a los capítulos. En efecto, y la comodidad. Cuando uno llega a casa, cuando uno quiere, da el botoncito y realmente dice, ahora elijo yo, que esto es lo más interesante, ¿verdad, Chema? Ahí está, y si no, pues tienes un panel nada más entrar a Netflix, que lo primero que hace es recomendarte cosas en función de lo que a ti te gusta. Entonces, siempre vas a tener una alternativa en forma de película, en forma de serie, a través de Netflix para engancharte a ella. Nosotros seguimos enganchados a la tecnología los lunes a partir de las 12 menos 20, más o menos, Chema, entramos en contacto contigo. Así que el próximo lunes no va a ser menos. Te esperamos para que sigas contándonos un montón de cosas a través de las ondas de Audi Radio. Como siempre, un fuerte abrazo, amigo. Muy bien, igualmente, un abrazo.